Damos talleres de hilado, etcétera, y tuve la oportunidad de llevar sus productos y que hilanderas ancestrales también de la cordillera eligieran entre varias lanas que yo llevé y nadie sabía de quién era cada una, y se encuentran con las lanas de Silvia y algunas cositas que yo tenía que llevé, y ellas eligieron, ¿no? Que era como lo mejor que habían visto de todo ese año del proceso que hicimos de talleres de hilados, de rueca, etcétera, los colores, la suavidad, la caída de la lana, bueno, toda una cantidad de cosas que se valoran en un producto, ¿no? Hecho completamente a mano, una persona que ha vivido aquí en Córdoba, en Punilla, desde en realidad desde más el norte, ¿no? Desde Soto, Cruz del Eje, todos la conocen porque ha heredado un saber que aprendió de su familia, lo ha conservado y lo ha transmitido también, se lo transmite a sus hijas, a sus nietos, y ha sido docente en varias oportunidades en varios pueblos de la zona, ha sido docente de hilado y de tejido, así que muy muy valorada por las que conocemos el oficio, muy valorada por artistas textiles que también son muy reconocidas, y bueno, una manera de homenajearla es que en esta primer feria, la primera vez que vamos a hacer en Giardino, y esperemos que haya muchas más, Feria del Hilado y el Tejido Artesanal, bueno, elegimos por todo esto, porque ha sido nuestra maestra y lo sigue siendo, homenajear a Silvia Contreras. Nancy, bueno, obviamente el homenaje es a tu madre. En este caso sí fue transferible a través de la familia el oficio. Vos sos de todas las hermanas la que más está al día con esto que ella les enseñó y les transfirió, inclusive a la par de ella, porque ella también está en la feria todo el tiempo que puede. Bueno, ¿cómo fue mamar de ella esta sabiduría? Bueno, si bien ella trae todo este conocimiento, como dije el otro día en una nota, que trae todo este conocimiento, es muy ancestral, es como que ya lo lleva en la sangre, ¿no? Y lo va transmitiendo a sus herederos. En este caso a mí me gusta lo que hago, no solo es para que no se pierda esa tradición, sino que lo hago porque me gusta. Me gusta la parte del hilado, me gusta la parte del tejido, del teñido natural. Si bien hasta ahí yo he aprendido mucho, hay muchísimas cosas que ella sabe y que, bueno, hay cosas que me parece que no se van a transmitir porque como que las generaciones nuevas están, más allá de que les guste, están como aprendiendo menos, ¿no? Uh-huh. Obvio. Pero a mí me encanta todo lo que ella sabe, trato de absorber todo ese conocimiento y me encantaría que estas tradiciones no se pierdan. No solo es la idea que no se pierda, sino que uno lo hace con gusto, porque le gusta, lo lleva en la sangre, es una herencia. Bueno, esto se convierte en una acción que se lleva adelante a través, bueno, están acá acompañando, está Tamara, está Estela, están ustedes dos, y obviamente también hay una otra pata de este banco gigantesco, que fue comprometer a la municipalidad, y la municipalidad, como siempre tiene el mismo leitmotiv de que no hay plata, está intentando colaborar en algunas cosas, así que se le presentó un proyecto que fue aceptado, por lo menos esa parte la hicieron rápido, y ahora queda, bueno, comprometerlos en distintas acciones, Karina. Sí, la actividad es de gran interés, primero porque tenemos toda la energía puesta en que esta recién es la primera. Entonces, ha llevado muchas conversaciones desde el año pasado, pensábamos que iba a ser en febrero, hubo que postergarlo, justamente porque no acordábamos con algunas personas de la municipalidad. En realidad no era que no acordábamos, sino que no querían que se haga. Ahora que tenemos nuevo secretario de Cultura, de Turismo y de Gobierno, nos hemos podido reunir y hemos acordado, sí, en esta oportunidad y con lo que hay, la vamos a hacer. la municipalidad va a proveer un lugar donde guardemos las cosas, porque hay muchas cosas para mostrar. Estamos justamente, recién venimos de conversar también el tema de la luz, del acceso a electricidad segura para las ruecas eléctricas, los talleres, el sonido. También van a aportar cosas como micrófono, tablones, lo que haya. El Centro Jubilado de Villa Giardino también nos va a ayudar, creemos. Le hemos pedido también que nos colaboren con tablones y mesas, las sillas que pone la MUNI, bueno, una cantidad de cosas. Pero lo más importante, no sabemos, plata pedimos, por supuesto, también, porque sí, nos va a hacer falta algo para los artistas, porque hay una serie de actividades paralelas que comprometen a artistas del lugar que todos conocemos, como un seguro de gorra. Bueno, no sabemos si eso va a estar. Igualmente la vamos a hacer a la feria. Esperamos que sea, como dijimos, la primera. Hay mucho entusiasmo en la municipalidad ya para una segunda. Hay una fecha probable para la segunda y también una posibilidad de que coincida con el Día del Artesano, el 19 de marzo. Así que la verdad que estamos muy entusiasmadas, estamos poniendo toda la onda, porque venía trabado y se destrabó. Nancy, vos sabés que la semana pasada me encontré con el intendente en ocasiones de los actos que se están dando últimamente, y el intendente, que ya estaba enterado, porque creo que también ustedes habían, sí, tenido una reunión, me manifestó su inquietud de posiblemente no poder estar porque tiene a la madre enferma en Santiago del Estero. Pero él sí quiere homenajearla particularmente con una rueda de prensa en la municipalidad después del evento, si él, que él no va a estar, para entregarle un presente. Así que bueno, el intendente está bien empapado también del tema, parece. Está bueno que él, como cabeza de esta gestión municipal, entienda lo importante que es para ustedes como familia de acá de la zona y para la gente del pueblo que sea reconocida tu mamá. Sí, eso demuestra el gran compromiso que tiene el intendente, demuestra el apoyo que nos está dando la municipalidad, porque, como estaba diciendo Karina, este proyecto lo venimos trayendo desde mucho. Hoy es un hecho y el objetivo es que esto sea continuo. Uh-huh. Me alegra mucho saber que el intendente comparte todo esto, y que también quiere decir que está de acuerdo con que no se pierdan todas estas tradiciones. Sí, son muy importantes. Uh-huh. Como decía recién, las nuevas generaciones están teniendo otros intereses, pero está bueno que esto siga, que esta herencia cultural siga. Andrés. Sí, Karina, recién nos hablabas de todo el carácter que va a tener esta exposición y también una estancia de talleres. Mi consulta es, ¿cómo va a ser ese nivel de talleres? ¿Si tiene que ver con la difusión, con mostrar un poquito la cocina, o con la idea de empezar a formar nueva gente que se quiera meter en el oficio del tejido cosas. Y la hilandería? Sí, las dos cosas, porque durante las vacaciones en el verano ensayamos en la peatonal con dos talleres, ¿no? Uno de hilado y otro de telares. Y fue hermoso, porque sobre todo los niños y las niñas que se acercaron y que pidieron hilar y probar las herramientas, y las llamaron a sus mamás y a sus papás para que ellas también las prueben, y tejieron, conocieron. Silvia, por ejemplo, tiene una réplica hermosa del telar de la mamá de Sarmiento, perdón, justo ahora se me hizo un vacío, hermosa. Entonces también pudieron ver ahí los chicos y la gente cómo era esto, que uno lo escucha como un cuento, ¿no? En los manuales de la infancia. Bueno, pudieron ver que esto es realidad. Realmente hubo un intercambio hermoso de saberes, porque mucha gente decía, oh, mi abuela hacía esto, esto yo lo he visto en mi casa, se lo he visto a mi abuela, en mi casa había una herramienta así. Del librito a la realidad. Hermoso, hermoso, porque entre ellos también pudieron, ¿no?, contarle a sus hijos y a las personas que estaban ahí. Hubo chicas que estudiaban, recuerdo una experiencia de un grupo de personas, unas chicas que estudiaban diseño textil y en la universidad, y lo que es el intercambio de saberes, ¿no? Ellas tenían un saber académico, pero nunca habían visto el taller. Entonces, sirvió para mucho. Y el hilado es de lo más antiguo que hay, demuestra también como un progreso en el espíritu humano, en el sentido de que ya se deja de matar el animal para ponerse su piel, sino que se convive con el animal, se le saca el pelo, que en el momento adecuado, que es en el verano, que es cuando ellas necesitan que se le retire el pelaje, y se comienza a hilar. O sea que está desde el origen de la humanidad y desde el origen también de este lograr que los animales convivan con los humanos, no que nos teman porque los comemos, etcétera. Claro. De hecho, la oveja es un cambio de lógica. Sí, son cambios de lógica y son realmente saltos para la humanidad. En las culturas podemos encontrar esto, ¿no? Los torteros, las piezas, pequeñas piezas redondas que van en los huzos, que hacen girar la lana y hacen girar el vellón y producen la lana para que luego podamos tejer. Así que por eso estamos contentas, ¿no? Porque es de suma importancia y es recuperar un saber ancestral que venía desapareciendo, ¿no? Por comprar lo industrial, lo que viene ya hecho, incluso de afuera. Así que esto se trata de recuperar lo nuestro. Karina, bueno, vos ahí tenés el cronograma, contanos día a día qué vamos a tener. Bueno, el primer día, que es el jueves 17, vamos a estar inaugurando a las 11 con una apertura de la feria. Por supuesto que la feria del tejido y el hilado lo que va a hacer es traer más personas del rubro, van a venir de otras comunidades y también de Villa Gallardino, gente que por ahí no sale a feriar y va a venir a esta feria, pero la apertura es la apertura con la feria de artesanos habitual, ¿no? Todo tipo de artesanías y una gran cantidad de hilados y tejidos. Va a haber una muestra, exhibición de obras de arte textil, réplicas, herramientas, eso va a estar todos los días. Y en el primer día, especialmente a las 15:30, entre las 15:30 y las 17:30, va a estar Horacio Jauregui Lorda, que también es un personaje sumamente importante, no solamente en Gallardino, sino, como te decía, en el mundo del hilado y el arte textil, porque él, además de hilar, fabrica ruecas desde hace mucho tiempo, es algo que heredó de su familia, y esas ruecas están en lugares inhóspitos de la Argentina. Yo he tenido la posibilidad de verla a kilómetros de Chile, ¿no? Saliendo de Chile, en pueblitos en donde están las ruecas de Horacio Jauregui. Entonces, ese primer día él nos trae este taller y charla con diferentes ruecas, absolutamente gratis todo. Para el viernes ya estarán los talleres de telares a cargo del rebaño. El rebaño es el grupo de las contreras, digamos, como les decimos acá, ellos son el rebaño, y también va a haber en simultáneo un taller de punto tunecino a cargo de Adriana Ojeda, otra gran tejedora. El punto tunecino es un arte que también está desapareciendo, y también simultáneo vamos a estar mostrando tintes naturales, teñidos de diferentes fibras, ahí también voy a estar metiendo la cuchara yo. Y ya para el sábado, entre los talleres, vamos a tener como también el más significativo, el que va a estar a cargo de Tatiana Semeniquina, si me equivoco. Nosotros todos la conocemos por Tania, es una artista textil rusa formada en el fieltro, y nos va a estar dando un taller también para niños y adultos sobre este arte. Bueno, un programa bastante abarcativo para todas las edades. Sí, igualmente te comento, Andrés, que obvio todo esto tiene que tener una información concentrada. Hay un Instagram en la feria que es @artesanosvillagallardino. Ahí pueden encontrar todo, cómo va a estar el cronograma. Inclusive nos pueden escribir ahí y con nosotros podemos contestar las inquietudes que tienen. Bueno, este es el segundo día, estábamos hablando, Karina. Sí, del segundo día. Y el tercero, el sábado, que lo nombré a Tania. La feria va a estar abierta para artesanos en general, quienes nos quieran escribir antes en Instagram y mandarnos sus redes como para que podamos ya ver qué es lo que proponen. Pero digamos que en un punto los puestos que ya tenemos de la feria están cubiertos por el gran interés que hay, así que vamos a estar armando gazebos, vamos a estar armando mesas, y quienes tengan su propio puesto o mesa también se pueden acercar. Claro. El día de la feria, y ahí conversan con nosotros para también para armar, ¿no? Y para que hagamos este intercambio de saberes y objetos hermosos que son las artesanías. Y el sábado 19, bueno, es el día de cierre, entonces ahí tenemos el taller de Tania, con fieltro, también muy recomendado. Y vamos a tener artistas, ¿no? Todos los días va a haber actividades paralelas. Ese día, el sábado, vamos a hacer un cierre con la entrega de los certificados y los agradecimientos correspondientes. Y el domingo ya no estamos, ¿no? Ya estará la feria común, la feria de todos los fines de semana. Bueno, sumar a los artistas que son del pueblo. Artistas. Y agradecer su excelente predisposición. Sí, y comentarles a quienes vayan que los artistas por lo pronto van a estar a la gorra, así que, bueno, sería lindo que los escuchen y los estimulemos con un billetito. Va a estar Adrián y su acordeón el primer día, el jueves. El viernes va a haber taller de arte de pintura para niños a cargo de Víctor Abdala, va a estar Juan con su guitarra y va a estar Luca Ferrari también haciendo música en vivo, ¿no? Y ya para el sábado va a estar Benito con su música, va a estar Sebastián Lomagno, que va a leer cuentos para niños y para adultos también, por supuesto, y generaremos ahí un espacio muy bello para actividades para niños, ¿no? Con el arte y con la lectura. Y también va a estar Chalo Sana, que va a dar el taller de música interactiva para niños y adultos, que también se hizo en febrero y que gustó muchísimo, ¿no? Pueden llevar instrumentos, el que quiera, cualquier tipo de instrumento, y ahí armamos una cosa muy linda. Y luego va a estar Chalo, ya cerca del cierre, Chalo Sana, con su música, acerca de las 17. Así que, bueno, y todo lo que se vaya dando, ¿no? Porque también las que tejemos vamos a estar tejiendo, vamos a estar explicando y mostrando cómo trabajamos cada uno de los artes del tejido. Hay crochet, dos agujas, fieltro, punto tunecino, hay tejidos con máquinas, hay tejidos con dedos, hay una variedad de formas de tejer, que esperamos que se puedan ver todas ahí junto con los productos de todas las invitadas. Bueno, recuerden, @ Artesanos Villa Yardino es el Instagram, ahí Nancy les contestará las inquietudes. Obviamente, si quieren participar de la feria, avisen con anticipación, porque obviamente los lugares son escasos, porque la peatonal tiene reducida la parte final, aunque la municipalidad va a sacar el escenario y vamos a tener el contexto también de poder usar un trozo de la plaza al final para poder hacer los talleres y todo lo que tengamos. Chicas, agradecerles, desearles la mejor de las suertes. Sé que es un trabajo que viene desde el comienzo del verano, no solamente el tema del armado de este evento que es gigantesco, sino también la gestión de llevar una feria adelante toda la temporada, la gestión de haber podido conseguir que artistas que pasaron por el pueblo, que viven acá, estén todos los días haciendo o música o talleres o parte de ser parte de la feria, porque ha sido un movimiento muy grande contra muchísimas adversidades, que no es el caso ahora de presentarlas, que por suerte de a poquito se han ido. Sí, bueno, eso especialmente. Queremos agradecer al grupo de artesanos que ha trabajado, ha puesto mucho esfuerzo, mucho empeño, ha sido un esfuerzo mancomunado, y este proyecto, digámoslo, que es, para que suene más tierno, es como si fuera nuestro bebé. Exacto. Sí, porque le hemos puesto todo de nosotros. Sí. Así que es mucho el agradecimiento para el grupo de artesanos que ha trabajado sin parar. Sí. Y si bien, reforzar esto que dijo Karina recién, que si bien cada taller tiene su horario y su día, como la vedette de esta feria va a ser el hilado y el tejido, todas las tejedoras tendremos nuestros materiales de trabajo, nuestras herramientas de trabajo, mejor dicho, durante toda la jornada, en los tres días. Así que aquel o aquella que llegue tarde, no alcanzó a llegar a un taller, nosotros vamos a estar en cualquier momento para satisfacer cualquier curiosidad o cualquier interés. Traigan sus agujas, traigan los telares que no saben, que heredaron, que tienen en la casa, como la rueca pasó en el verano. La rueca, traigan el luso, traigan lo que tengan, que ustedes dicen, tengo esto y no sé cómo se usa. Claro. Vengan y ahí vamos a estar. ¿Para qué sirve? Sí, sí, sí. Seguro que vamos a despertar interés en muchas personas. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene cosas en su casa, nos ha pasado, que nos dice, yo tengo una cosa que hace así, estoy moviendo la mano girando, ¿no? Entonces uno le dice, ah, es eso debe ser un devanador, o eso debe ser, bueno, traigan todas esas cosas. Mi hija tiene el padre en la casa que no sabe para qué sirve, seguramente no, lo llevará. Vos, si vos tejés y querés aprender a tejer, Alejandro, estaría genial, porque hoy es una movida. Hace poco, hace unos días, ha habido, no recuerdo el nombre de los artistas, pero pasó en Estados Unidos, ¿no?, con unos famosos comediantes, que recibieron de regalo unas ropas de crochet y se las pusieron, y ha sido ¡pum! Exacto. ¡De furor! Eso quisiéramos nosotros, ¿no? Eso sí, quisiéramos. En la segunda feria, ya que vengan unos actores, unos artistas. Un Darín que venga. Una Rocha, el indio, que nos el Indio Rojas, que usa un chaleco. Exactamente, yo había pensado en eso. El Indio Rojas, que vive por acá, por ahí le podemos comprometer, porque él usa muchos chalecos al crochet. Y se ha creado eso, una vecindad. Nos ha pasado que la gente que se nos acerca es gente, son vecinos que no nos conocíamos porque vivimos más lejos, más cerca, pero bueno, se ha generado como una vecindad entre estos artistas, gente que quiere usar la ropa, gente que quiere aprender a hilar, etcétera. Pero bueno, eso. Gracias, chicas. Gracias, Ale. Gracias a vos, Andrés. Andrés, no, nos vamos yendo porque no nos queda nada. Bueno, también invitarte a vos, a tu familia, a tu hija. Allí que estaremos. Tiene que hacer entrevistas. No, aparte Agustina ya dice que ella va a ser diseñadora de modas, de indumentaria, sí, de modas. Sí, así que sí, ya me lo comentó la otra vez. Así que bueno, la invitamos a la gente a que participe, a que active, a que pueda comprar su regalito, porque la feria normal también va a estar trabajando. Por ahí va a ser medio raro cómo va a estar diagramado, pero sí va a haber para comprar de todo y para poder disfrutar de una Semana Santa hermosa. Y nos vamos, nos despedimos, y el tema que elegí, sabiendo las ansiedades cómo nos traen, es el de Sumo. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Chau. Hasta mañana. Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar, si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero.